jump on it. If you suck, said and flown it. If you freak, dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Cualquier lado. Tic, tic. Nos pueden escuchar a través de la web, a través del dial y también descargándose nuestra app. Ay, sí, que está cada día más bonita nuestra app. Está muy buena la app. Es una app. Me gusta decir app. A mí también. Digamos app. App, app, app. App. Bueno, está bien. Buscan en su Play Store, ponen Radiográfica, te aparece ahí el loguito. Tic. Es sí. Muy fácil. Nos pueden mandar mensajes también por la app. Sí, además pueden leer las notas de la página también. En la app. Sí. Es muy fácil, ¿eh? Pero bueno. Bueno, está bien. Bien. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Cuando las palabras sobran, la música habla. Nehuen Guzmerotti te arma la lista. Nuestro radar musical. En Abramos la Boca. Minutos pasaron de las 5 de la tarde, 14 grados la temperatura. Es momento de darle la bienvenida, gracias a la solidaridad del 93, al señor Nehuen Guzmerotti. ¿Cómo le va? Bien, bien, buenas tardes, pero bueno, hubo problemas técnicos en el viaje. Para mí fue cuando lo nombraron al expresidente, ahí pum, se cayó el 93. Ay, es probable. Encima acá la compañía lo nombró varias veces, así que... Pero sí. Yo hice lo correcto, me toqué las partes que me tenían que tocar. Pero bueno, hay mufas que trascienden cualquier tipo de anticonjuro. Bueno, les traigo una banda, Under... Y no respira, tan respira. Estamos. Está agitado, chicos. Está agitado. Esas escaleras son la muerte. Te mata la escalera. Una banda que tiene muchísimos años de recorrido, una de las grandes bandas del heavy metal, pero sigue manejándose en el under de alguna forma, porque bueno, no es una banda conocida. Se trata de Arcángel. Arcángel. Una banda que tiene 25 años, son de Mendoza. Ellos es un power trio que es bastante clásico. Si escuchan, este es el primer tema del último disco. Lanzaron un disco nuevo hace muy poquito, por eso los traigo hoy. Es heavy metal. Heavy metal, onda el Rata Blanca, Iron Maiden, Judas Priest. Así. Escuchable. Muy escuchable. No entra, no es trayero, o sea, no tiene ese machaque ruidoso. Es más melódico. Si bien juega un poco, es un disco bastante bueno el que sacaron. Pero está bastante bien. Si les parece, nos metemos un poquito en la historia de la banda. Dale. Nacen allá por el año 95, en mayo. O sea, están cumpliendo 25 años redonditos acá en este mes. Y ya estamos en el feliz cumpleaños, ¿no? A la gente de Arcángel. Es un power trio, sí, formado por Germán Philippens, Germán Cejas también. Germán Philippens es violero y cantante. Germán Cejas es el baterista. Y por el bajista, ya estuve. Hoy es el día de los problemas técnicos, no sé si tuvo que ver con el nombramiento. Seguramente. De... ¿A alguien le toca? A alguien le toca, me tocó. Perdón. A mí. Bueno, y Alejandro Vélez en el bajo. Ahí sí, tenemos la información acá en el soporte de suplente. Tiene 5 discos hasta el momento, se ha laburado bastante durante estos 25 años. El primero del año 1999, Arcángel, homónimo de la banda. Fuego Interno del 2001, Al Amparo del Infierno del 2010. Y Lleve Fortaleza del 2016, y este que se llama La Furia del Sol, que salió hace poquito. Además cuenta con un disco en vivo, se llama Bien Vivo, y un DVD, Pese a Quien Le Pese. La Furia del Sol, que es el trabajo más actual que tienen ahora, fue grabado durante los primeros meses del año pasado, 2019, en Estudios El Pie, acá en Buenos Aires, y en Bosques Estudio, allá en Mendoza. Contó con la producción de una figura de mucho renombre en el heavy nacional, se llama Hernán García. Es conocido por haber formado parte de Alacrán, una histórica banda. O'Connor, la banda que tiene, sí, el ex cantante de Hermética, sí. Y también Habeas Pornus, que es una banda también bastante, bastante piola de lo que es la escena under. ¿Qué tiene de particular este disco que está bueno? Fue financiado por los propios fanáticos de la banda. Ah, mira, hicieron un crowdfunding. Algo así, con la preventa del disco, de lo que iba a ser este disco, la parte física y demás, con un agradecimiento prometido en el disco físico, los fanáticos pagaron la precompra y financiaron este disco. Algo que está utilizando mucho últimamente. Sí, como pueden hacer los oyentes de Radiográfica, ¿no? La comunidad radiográfica, financiar Radiográfica también. Para que siga creciendo y hasta saquemos discos. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice un disco de Mauro Cavalín cantando? Claro, claro. Ya tenemos un corte, que es... con argumento. Con argumento. Totalmente. Así que ahí financiamos el disco de Abramos y de Radiográfica. Bueno, financiaron este disco por medio de financiamiento colectivo. Y si les parece, nos metemos un poquito en el disco, escuchamos un poquito del disco y ya nos metemos a desgranar un poquito las canciones. Dale, de una. Escuchando, Nehuen. Este tema es Dale Animate, es el tercer tema del disco y, como les decía, si lo desgranamos un poquito, tiene un arranque bien heavy metal, bien Rata Blanca. Para mí, el uso melódico que tiene Philippens es bastante piola, entonces sí, eso a mí se me asemeja mucho a lo que hace Barilari en Rata o Dickinson en Maiden. Tiene, sí. Este tema es capaz el más trayero, mete un poquito de suciedad, un poco de doble bombo, claro. Se ensucia un poco y después va metiendo bastantes variantes. Para mí es un disco que propone un arranque bien heavy, tiene algo de la influencia moderna de este new metal, básicamente en el tema El Saber Demoledor, donde es una cosa medio industrial. Corta en el medio con una power ballad clásica, juega con una guitarra acústica que se llama Vacío. Y después la segunda mitad del disco es más rockera, más el estilo Alma Fuerte, ponele. Sí. Después de lo que es esta parte más Alma Fuertera, donde participa el Tano Marcello, guitarrista de Alma Fuerte. Sí. Tienen un cover metalero de Noticias de Ayer, clásico de Los Redondos, que... No, este no es. Pero lo tenemos ahí para escuchar Noticias de Ayer. Sí, está la Noticias de Ayer, lo hacemos sonar un poco, pues para mí es excelente cuando lo hicieron. ¿La pueden escuchar en las plataformas digitales? Está La Furia del Sol, tanto en YouTube como en Spotify. yo estaba escuchando el disco, estaba yendo al final y dije, pará, yo esto lo conozco. Para mí es un gran acierto. Y aparte lo interesante es reconocer este vínculo que tiene Heavy con Los Redondos, con todo el amplio espectro. Hace poco Woz en Trap hizo una versión de parecida a Los Velitos. Ahí está. Bien Heavy. Juega con la voz como instrumento también, digamos, Philippines. La viola acá no es un disco de solos virtuosos, es un disco de una viola bastante... en segundo plano, ¿no? Sencilla, sí, bastante, bastante tranqui. Es un gran disco, una banda que tiene mucho reconocimiento tanto en Argentina como en Latinoamérica, y que también resalta que hay muy buenas bandas de heavy en el interior del país. El heavy se toca mucho en el interior, y esta es una banda con un excelente recorrido. Tuve la posibilidad de verlos en vivo hace un año en un bar, y suenan, tienen esa prolijidad de tanto laburo y tantos años de 25 banda. 25 años, dijiste. El heavy no es un género que en el mainstream goce de buena salud.